con él yo fui noche por noche hasta el amor, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. La la la la la la. Bueno, pues Emilio Azcárraga Vidaurreta le dio la oportunidad a Lupita de presentarse en la XW como parte del elenco de un programa llamado La Hora Azul. Pronto se hizo popular, sobre todo con Vereda Tropical, Perfidia, Frenesí, Incertidumbre, calificándola al público como la mejor intérprete de las canciones a las que hice referencia. Esto es Nunca, Nunca, Nunca. Nunca, nunca pensé que me amaba, como iba a pensar, tan pobre que soy, como iba a pensar, si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan sencilla. Las dichas ajenas fueron los testigos de todas las penas que pasé por ti. Nunca me besaste como ahora me besas. Bueno, pues Lupita se casó una vez y tuvo 3 hijas. Verdadera leyenda viviente, murió en el año 2009 a los 94 años de edad. Murió sin mayor trascendencia en los medios de comunicación de México. Su muerte pasó desapercibida, realmente. Y hasta el final siguió conservando su hermosa voz. Esto es Noche de Luna. Hijos del bolero. Y bueno, pues después de haber escuchado a Lupita Palomera, pasamos a Amparo Montes, otra cantante mexicana de hermosa voz y hermosa mujer también. Nacida en Tapachula, Chiapas, año 1925, murió en el 2002, interpretaba sobre todo canciones de Agustín Lara. También, como Lupita, desde niña se destacó como extraordinaria cantante. Cuando terminó la secundaria se fue para la capital, donde comenzó su éxito a nivel nacional. De Agustín Lara y la voz de Amparo Montes, Nadie. Los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas, y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie, nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras.

penas de la vida. Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. Bueno, pues esto llegaste tarde. Elvira Ríos también actuó para el cine y precisamente en una película llamada Esos Hombres. Fue donde cantó la canción que acabamos de escuchar. Vivió también un tiempo en París, ¿verdad? Ella nació en el año 1913. Tenía un estilo original, como habrán escuchado. Decía las canciones de tal forma que conseguía llegar al oyente. Vamos a escucharla desesperadamente. Corazón te llama, ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven, que necesito verte. Yo sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Mira, forma de quererte, ven, que necesito verte. Yo sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Mira qué forma de quererte. Que necesito verte. Ay, desesperadamente. Les comentaba que Elvira Ríos vivió un tiempo en París y alrededor de 10 años en Estados Unidos. Cuando volvió a México, la XCW la llamó nuevamente para que siguiera cantando en esa emisora. Mujer temperamental, exigió que para las grabaciones del programa los técnicos de sonido fueran a su casa para desde allí comunicarse con el público. Bueno, por eso la llamaban la emocional. También la voz de humo. Amor de mis amores, de Agustín Lara. Pon

tú no sabes nada de la vida. Bueno, pues esto es que sabes tú y la voz de Nabur, que composición de Mirta. A la edad de 16 años, Mirta compuso su primera canción romántica, Cuando vuelvas. Luego escribió En mi soledad, que la cantó Daniel Santos. Cuando visitó Cuba, compuso el bolero Fácil de recordar, grabada por Pedro Vargas. Luego vinieron muchísimas más. Les nombro algunas. Mi corazón, así es la vida, Fin de un amor, Puerto Rico del alma, Blanca Azucenas. Se retiró de las actividades artísticas y vivió en Nueva York sus últimos años. Como dije antes, murió en diciembre, año 1987. De Pedro Flores, Blanca Azucenas. Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. ¿Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos solitos? Las lágrimas que tropezaban con mis labios dejaban un medio sabor bendito. Cuánta pasión, cuánto juramento de amor quedaron en mi corazón escritos. Ya están marchitos los pétalos de seda y aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. Ya muchos años han transcurrido y por lo que se oye por ahí no te importa ya ni tu apellido. Pero escucha lo que me dice un amigo que me escribe desde aquí, que hoy se te ve paseando por las calles de San Juan con un tipo de esos del bulevar del Valle. Y dicen que hasta tus dos propias hermanas no te saludan al pasar la calle, que anda sin sol, llena de colorete y con el brazo de cualquier varón del taller. Ya no he de verte más hasta cuando muera, pero aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. Bueno, pues la voz era de Mirta realmente, pero la composición fue un error que tuve después, era de Pedro Flores, puertorriqueño también, que lo dije antes. Virginia López, otra cantante famosa, nacida en Nueva York, pero de origen puertorriqueño. Año 1928, hija de padres de Puerto Rico también, llamada la voz de la ternura. Sus primeros acompañantes fueron los Tres Reyes, respaldándola en sus primeras grabaciones. Año 1955. Una de ellas es esta, Por equivocación. Thank you. comprender que no te importo nada, que me diste tu amor por equivocación y yo no sé qué hacer, y reír sufrir la condena de tu mal proceder, porque mi corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importo nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Estamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Daniel Castellanos también en el control. Y bueno, Virginia López llevó una vida hogareña admirable, cuentan, con Charlie López, de quien llevó su apellido. Él era productor artístico de ella, pero luego se divorciaron después de 10 años. En el 81 volvió a casarse con un cantante puertorriqueño, me refiero a Polito Galíndez, quien falleció en México. De lo que yo sé, Virginia reside en ese país desde hace muchos años. Gracias nuevamente, Virginia López y su trío, Miénteme Más. Dime si al mentir todo es frenesí, si